está en el mundo. Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana por la bendición que nos das de abrir tu palabra. Una vez más te alabamos, honramos y bendecimos tu nombre, Señor, y pedimos que hables al corazón, a la mente de cada oyente. Espíritu Santo, obra sobre cada uno de nosotros y permite que podamos centrarnos, podamos concentrarnos en tu palabra y que tu palabra, Señor, sea poderosa sobre nosotros. Quítanos de toda perturbación de mente, toda perturbación de espíritu, y danos la atención, danos aún el deleite de escuchar y de regocijarnos en ti, en tu palabra. Pedimos tu bendición, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Cada mes en nuestra iglesia enfatizamos un tema. Recién el mes pasado terminamos con el mes de el énfasis en la mayordomía, no solamente de los bienes materiales, pero de los dones y las virtudes y valores espirituales que tenemos en Cristo. Y en este mes, esta es la primera semana en que estaremos enfatizando el tema de la Biblia. Hemos querido ser solidarios con tantas iglesias que en este mes recuerdan y celebran el mes de la Biblia. Y el tema para esta mañana es la palabra de verdad. La palabra de verdad. Tal vez, si examinamos la historia de los cristianos y del cristianismo, vamos a encontrar que la mayor amenaza que enfrenta el cristiano y que enfrenta el cristianismo de todos los tiempos es la falsa doctrina y los falsos maestros. Es una amenaza sutil, no es algo que a veces parezca demasiado frontal, es algo que surge de forma muchas veces inocente, parece inocua, inofensiva, pero que va permeando y va penetrando y va permaneciendo y va prevaleciendo para hacer estragos hacia el interior de la iglesia y también hacia el interior del corazón y de la vida del creyente. Hace 2000 años, cerca de 2000 años, el apóstol Juan advertía este peligro también en la incipiente iglesia del primer siglo. Y veía cómo movimientos, corrientes filosóficas estaban penetrando a la iglesia para tratar de descalificar a la persona de Jesucristo. Si Jesucristo es el centro de la vida cristiana, si Jesucristo es el eje de nuestro ser y hacer, el enemigo tendrá desde luego la intención, la deliberada intención de descalificarlo delante de nosotros, de ponernos y de presentarnos a Jesucristo como un personaje más, como un personaje histórico, como un personaje humano, como un personaje dependiente, como alguien subordinado, como alguien que solamente tiene una vida ascética y moral aceptable, enseña algunas verdades, pero no es Dios, no es el Mesías, esto es lo que estas corrientes filosóficas de aquel tiempo estaban introduciendo en el corazón y en la mente de los creyentes. Jesucristo mismo advirtió sobre estos peligros. Él mismo dijo que en los últimos días, en los últimos tiempos, se levantarían muchos falsos profetas que engañarían a muchos. Que se levantarían falsos cristos que harían grandes señales y prodigios y que engañarían y aún afectarían la fe de algunos creyentes. El último tiempo a que refiere el apóstol Juan en esta porción, cuando con tanta vehemencia nos dice, hijitos, con una ternura compasiva para llamar nuestra atención, nos dice, ya es el último tiempo. Nos está diciendo el último tiempo ha comenzado con el advenimiento de Cristo y en su muerte y sepultura y resurrección y ascensión se inauguraron los últimos tiempos. Pero en estos días, 2000 años después, todavía estamos viviendo con mayor acentuación y con un mayor énfasis el peligro del que debemos estar prevenidos y debemos estar advertidos y debemos ser vigilantes y debemos ser diligentes para prepararnos en la palabra de Dios contra las acechanzas del maligno. Estos últimos tiempos encontramos que la acentuación y la concentración del enemigo, toda la artillería del maligno está contra la verdad. Mediante filosofías que hoy día podríamos llamar relativismo, pragmatismo, ritualismo, hedonismo, humanismo, simulación, falsificación, seducción de personas que son carismáticos, que tienen personalidad, que tienen una cierta atracción, que tienen una cierta habilidad y facilidad para explicar y exponer sus filosofías. No solamente tienen el poder en sí mismos, pero usan también el poder de la mercadotecnia, del poder de los medios de comunicación masivos, del poder de la influencia que representa siempre ese deseo y afán y comezón de oír cosas nuevas, de oír corrientes modernas, de hacer ajustes y cambios. Esas personas que usan desde luego de estos fenómenos modernos para tratar de decirnos y mostrarnos un evangelio novedoso, un evangelio innovador, un evangelio modificado, un evangelio actualizado, un evangelio consecuente a los deseos humanos, un evangelio conveniente. ¿Y qué es el evangelio conveniente? Sino el evangelio que queremos oír en nuestra propia naturaleza y en la comezón de oír. Queremos oír un evangelio que se acomode a nuestros ideales, un evangelio que se acomode a nuestros deseos y a nuestras pretensiones, un evangelio que se acomode a nuestras conveniencias. ¿Y qué son las conveniencias humanas? La satisfacción, la solución fácil de problemas, la satisfacción de las necesidades materiales y físicas, la prosperidad y lo que nosotros llamamos la bendición en la respuesta a todas nuestras peticiones según nuestros propios deseos y afanes. Ya es el último tiempo. Y el apóstol Juan dice: vosotros oísteis del anticristo que viene. Y hemos oído tantas veces porque la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla del anticristo que viene. Un personaje enigmático que en el postrer tiempo aparecerá. No sabemos cuándo. Muy poco sabemos acerca de cómo. Pero lo cierto es que este personaje surgirá. Hemos oído acerca de eso, y probablemente cuando nosotros oímos acerca de el anticristo como enigmático personaje, nos remontamos a un tiempo escatológico y pensamos, está remoto quizá la posibilidad de que venga, y poco importante es cuando venga y quién sea. Pero lo cierto es la realidad que vivimos aquí y ahora, y la realidad que vivimos aquí y ahora es que dice la palabra de Dios en esta porción: ahora. Y esto no es futuro, esto es presente. Ahora han surgido muchos anticristos. Ahora han surgido muchas personas con el afán, con la intención, con el espíritu de oposición y de resistencia a la verdad de la palabra de Dios y a la verdad de la persona de Jesucristo, que atentan contra el cristianismo y que son equiparables a la luz de la idea de Juan en esta porción con el anticristo. Por esto, porque en los nuevos tiempos se han levantado muchos en contra del cristianismo y del cristiano genuino, estamos en el último tiempo. Sí, el enfoque de esas fuerzas filosóficas y corrientes humanistas estuviera fuera, sería más fácil que pudiéramos nosotros resistirlo. Pero la peligrosidad que Juan advierte y con la que nos advierte a nosotros ahora en esta carta es porque él dice que estos que son contra Cristo, estos que van contra el cristianismo verdadero, único cristianismo que debería profesarse y debería practicarse, nos da la idea que hay corrientes que se parecen al cristianismo, que hay prácticas que simulan al cristianismo y, ¿por qué no?, que hay personas y creyentes, pseudo creyentes, que se hacen pasar como cristianos. Y la peligrosidad, hermanos, que describe Juan, es porque note usted que él dice en esta porción, versículo 19, si leemos juntos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Debería provocar en nosotros una cierta esquemor, algo de emoción cuando la palabra de Dios dice salieron de nosotros, y lo que está diciendo la Biblia es que estos contra el Cristo y contra el cristianismo estaban enraizados, estaban arraigados, estaban creciendo cual cizaña en medio del trigo, de la buena planta que debería producir, estaban ocupando el mismo espacio y estaban viviendo en el mismo tiempo. Y Pablo y Juan está diciendo, ellos estaban entre nosotros, ellos salieron de nosotros. Qué peligroso es, hermanos, cuando nosotros no vivimos el cristianismo. Si no somos a favor, si no estamos a favor, si no somos congruentes, si no somos asistentes a la fidelidad de la persona y de la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que no es conmigo, ¿qué cosa? Es contra mí. No hay punto medio. No hay gris. No hay tibieza aceptable. Hay verdad y mentira. Hay sí y no. Aceptable. Cualquier otra cosa es abominable delante de Dios. Y por eso, en este mes de la Biblia, yo quisiera destacar la palabra de verdad, la Biblia. La Biblia como la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Nada fuera de esto es la verdad. Por eso, veamos en primer término, siguiendo ahí su bosquejo en el boletín. La verdad en primer lugar. Nuestra proposición en el mensaje es saber que con una comprensión correcta de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, se tiene todo lo que se necesita para conocer la verdad y reconocer las falsas enseñanzas. Note lo que Juan está diciendo a los creyentes en el primer siglo, y deberíamos sentirnos aludidos como creyentes genuinos en nuestros días. Versículo 21, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis. Juan está partiendo de la idea, está dando por hecho, está aceptando como un supuesto el que nosotros como creyentes conocemos la verdad. Si la Biblia nos llama a creer y a defender, a vivir y a practicar, a contender por la verdad, lo básico, lo fundamental es que nosotros sepamos qué es la verdad. Pilatos preguntó, ¿qué es la verdad. Personas han preguntado, ¿qué es la verdad? Y muchas personas dicen, bueno, hay diversas clases de verdad. Hay personas que dicen, bueno, cada quien tiene su propia verdad. Hay quien dice, la verdad en el sentido total y absoluto no existe. La verdad solo es relativa. Pero hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de verdad, encontramos que la verdad no es un concepto, sino una persona. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Nadie puede conocer a Dios y nadie puede venir a Dios si no es a través de la verdad. Jesucristo está diciendo a personas que están elucubrando sobre cómo encontrar el concepto más claro y más completo, la definición más exacta de lo que es la verdad, llama a estas personas, que por cierto en su mayoría eran personajes intelectuales, hombres profesionales, aún en el aspecto de la teoría y de la teología y de la religión, y les está llamando la atención a su persona para decirles, yo soy la verdad. Como creyentes, hermanos, nosotros no estamos buscando más verdad. Como creyentes, nosotros no estamos buscando otra verdad. Como creyentes, nosotros no estamos insatisfechos con la verdad, o no debemos estar insatisfechos con la verdad. Como creyentes, nosotros conocemos la verdad cuando conocimos a Cristo. Conocimos toda la verdad. Nos debería satisfacer. Y en la medida que le conocemos más y mejor, nos debería provocar más y mejor satisfacción. La verdad de Cristo, de lo que es, nos ha sido revelada. De manera segura, como dice el apóstol Pedro, de manera completa, de manera total y de forma absoluta en su palabra. Personajes estaban allí, alrededor de Jesús, tratando de identificarlo como la verdad. Luego iban y se metían en las escrituras del Antiguo Testamento, tratando de comprobar que los datos contenidos en la profecía respecto del Mesías coincidieran con la persona que tenían delante. Eran personas en verdad estudiosos, dedicados. Todavía, con vehemencia, se dedican a examinar cada letra y cada posición de la letra. Visitando Jerusalén cerca de los muros que se conservan de la ciudad antigua de Jerusalén, en una especie de biblioteca que está por ahí en el pasillo central, el patio principal, pudimos entrar y pudimos ver a una cantidad inconsiderable de hombres ancianos, judíos ortodoxos, conservadores celosos, celotas diríamos nosotros de la religión, casi con lupa observando todavía los libros, tratando de descubrir si lo que dice el libro respecto del Mesías se habría cumplido en la persona de Cristo. Jesucristo les dijo a aquellos personajes, escudriñáis las escrituras, buscando la vida eterna en ellas, y creen que en efecto la vida eterna está en las escrituras, y las escudriñan, y aún se queman los ojos leyendo y buscando y escudriñando más y más, y no pueden ver que las escrituras, dijo él, dan testimonio de mí. Toda, no solamente la verdad, pero toda la verdad, y nada más que la verdad, está contenida en este libro. Los creyentes, en el inciso A, conocen la verdad, identifican la verdad en la persona de Cristo. Juan capítulo 5. Note lo que dice El versículo 39, citábamos hace un momento, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, ¡qué paradoja! La escudriñan buscando, la Biblia les revela, la Biblia les corre el velo y les hace ver con claridad transparente que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el prometido de Israel, es el ungido de Jehová, es el Salvador del mundo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Los creyentes conocen la verdad. Vaya más adelante, capítulo 8 de Juan. Versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, lea conmigo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 15. Y en Romanos, capítulo 15, leemos los versículos desde el 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, ¿qué cosa? De que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Estoy seguro que vosotros, hermanos, estáis llenos de todo conocimiento. Y Juan está escribiendo a los hermanos partiendo de ese supuesto, vosotros conocéis la verdad. Si conocemos la verdad, hermano, ¿por qué buscamos otra verdad? Si conocemos la verdad, ¿por qué nos satisfacemos y regocijamos en la verdad? Porque si conocemos la verdad, ¿por qué no nos concentramos en ser congruentes y complacientes a quien es la verdad? Si conocemos la verdad, ¿por qué todavía nos sentimos seducidos por novedades, por corrientes modernas, por prácticas, por escenas, por espectáculos? Si con toda la sencillez y con toda la humildad atendiéramos y con diligencia practicáramos y viviéramos las cosas básicas que entendemos de la palabra de Dios, sería suficiente. Los creyentes conocen la verdad. Inciso B, los creyentes están capacitados para reconocer al Mesías. Mire, mientras aquellos no pueden creer, mientras aquellos no pueden ver, el Señor Jesucristo alaba al Padre y le da gracias porque estas cosas que nos resultan claras a los creyentes, a ellos les han sido escondidas, a nosotros nos han sido reveladas, aunque seamos insignificantes, pequeños, simples, ignorantes, así como puede el mundo vernos y tratarnos, pero Dios en su gracia ha querido revelarnos el conocimiento de Cristo en la revelación de su palabra por medio, dice la Escritura, note ahí en el texto, regresando a nuestro pasaje de Primera de Juan, versículo 20. ¿Cómo leemos ahí? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El creyente genuino, el creyente verdadero, hermano, está capacitado, está dotado, está provisto, está protegido con el don glorioso que Jesucristo anunciara a sus discípulos cuando les dijo, no os dejaré huérfanos, les voy a dar otro que les va a consolar. Cuando Él venga y more en vosotros, Él les enseñará, Él les revelará, Él les dará luz y entendimiento en aquello que ustedes no podrían entender por ustedes mismos. Y qué privilegio y qué bendición, hermano, que Dios nos ha dado el Espíritu Santo cuando creímos y nos ha ungido con ese poder de iluminación que nos permite ver lo que por nosotros mismos no podríamos ver. Oh, cosas que ojo no vio, cosas que oído no puede oír, son las que Dios nos ha revelado en su palabra y por medio de su Espíritu Santo que nos ha dado para que nosotros podamos llegar al conocimiento de la verdad. El creyente genuino conoce la verdad, pero el creyente genuino, hermano, por la gracia de Dios y por el don de Dios, está capacitado para conocer la verdad. Sí. Porque el creyente que es genuino está capacitado para conocer la verdad. Los creyentes confiesan al Hijo. Confiesan al Hijo. Note lo que dice el versículo 23. Si leemos juntos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El creyente verdadero es uno que confiesa al Hijo. Ya hemos hablado muchas veces, hermano, sobre la idea de esta acción de confesar. Confesar es aceptar lo que Dios dice. Ser uno con Dios, el Padre, y con Dios, el Hijo. Confesar implica tener la idea, el pensamiento, el sentimiento, la afirmación, la aseveración, la expresión, la palabra, la conclusión que Dios mismo expresó cuando desde el cielo de manera audible declaró: este es mi Hijo amado. Él es el Mesías prometido. Y el creyente confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús, ¿quién es? Es el Señor. Él es el Señor. Él es Dios. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. En Él y solo en Él hay salvación. Y no la hay más allá de Él, ni fuera de Él. Y el creyente genuino lo confiesa. Y en eso se conoce que es creyente genuino, que es cristiano, que es cristiano. Los creyentes confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué pueden confesar? No es la confesión intelectual, no es la confesión verbal, hermano, es la confesión que fluye de tener una comunión con Él. Es la confesión que implica el conocerlo a Él. Es lo que Juan está diciendo cuando nos comienza a relatar en su carta, en sus primeros versículos. Nos dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3 del capítulo 1 dice: lo que hemos visto, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y es esa comunión que se tiene con el Padre y es esa comunión que se tiene con el Hijo que provoca la confesión del creyente, que puede decir desde el principio en la iglesia primitiva y hasta ahora lo mismo, y decir lo mismo: es Jesús es el Señor. Pero muchos hoy merodean su casa y llaman a su puerta y se presentan como testigos. Ni han visto, ni han oído, ni han palpado, ni han conocido, ni conocen, ni pueden conocer pero muchas veces sus láminas, sus libros, sus dibujos, sus expresiones, sus repeticiones, su insistencia, seducen, confunden y conducen tras ellos. Muchas veces a muchos de los escogidos. No digo que con eso pierden su salvación, solamente digo que con eso dan evidencia de si realmente son salvos o no, porque de eso está hablando el apóstol Juan, de evidencias, de pruebas. Los creyentes confiesan al Hijo. El que tiene una relación de comunión con el Padre va a confesar a Cristo como el Hijo de Dios y como su Señor. Pero también el que niega al Hijo de Dios no solo rechaza al Hijo, sino rechaza a Dios. Número dos. Toda la verdad. No solamente conocemos la verdad en conocer a Cristo, que es la revelación de este libro, la Biblia. Pero en este libro, la Biblia, está toda la verdad. Hermano, Dios no se reservó nada para darnos a conocer cuando nos dio su palabra. No se reservó nada. Ni en el sentido formal escrito se reservó nada, ni en el sentido de práctica experiencial se reservó nada. Dios no quiere revelarnos ninguna cosa nueva a través de una experiencia moderna. Dios no quiere agregar nada a su palabra a través de un evento contemporáneo o futuro. Dios dijo todo lo que tiene que decir, que nosotros necesitamos saber en su palabra. Ahí está toda la verdad. Y lo que nosotros debemos hacer respecto de esto es confiar en la verdad. Confiar en la verdad. Inciso A, los creyentes confían en la palabra de Dios. Note lo que dice el versículo 24 de este mismo capítulo que estamos examinando. Versículo 24, leamos juntos. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿En qué es lo que dice la palabra de Dios que debemos permanecer? En lo que hemos oído. ¿Desde cuándo lo oímos? Desde el principio. ¿Cuál principio? Desde el principio más remoto. ¿Cuál es el principio más remoto de lo que hemos oído? ¿Qué es lo que revela la palabra de Dios? El Evangelio. ¿De qué nos habló Jesús? Del Evangelio. Él no solamente calificó, confirmó lo escrito por la ley, por los salmos, por los profetas, pero cumplió lo que estaba dicho de él. Pero no solamente eso, él de manera personal y docente enseñó a los que llamó para que estuvieran con él y para enseñarlos. ¿Y para qué? Para enviarlos. ¿Para qué? Para que ellos enseñaran a su vez a otros, para que predicaran la verdad que se había dicho de él y lo que ellos aprendieron y conocieron de él. Estamos hablando, hermano, de que nosotros debemos confiar. Mire, sobre las novedades, sobre las cosas contemporáneas, sobre las innovaciones que están surgiendo, sobre las ideas y opiniones de hombres muy intelectuales y carismáticos, nosotros debemos permanecer en lo que hemos oído. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Permanecer en lo que hemos oído desde el principio. La vieja historia, hermano, sigue siendo nueva. Habladme de la historia de Cristo. Decidme quién es. ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿Qué me ofrece? ¿Qué es la buena noticia? ¿Qué debo saber de él? Como el himnólogo dice, habladme más de Cristo. Quiero saber del Cristo que vino. Quiero saber del Cristo que vendrá. Quiero saber de Él. ¿Qué es lo que quiero saber de Él? Lo que Él mismo dijo de sí mismo. ¿Qué es lo que quiero saber de Él? Lo que Él enseñó a sus discípulos, llamados también apóstoles, y que ellos enseñaron a la iglesia en el principio. ¿Qué más? ¿Qué quiero saber de Él? Lo que la iglesia desde el principio ha creído, ha conocido, ha compartido. Y no importa que han transcurrido 2000 años, la verdad entonces es la verdad ahora. Y nosotros debemos confiar en esa verdad. Hermano, ¿te atrae el espectáculo? ¿Te atrae el carismatismo? ¿Te atraen los milagros? ¿Las nuevas revelaciones? ¿Las nuevas ideas, las nuevas opiniones, las nuevas corrientes? ¿Quieres parar de sufrir? Puedes querer, pero el Señor dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Yo no te digo que vas a parar de sufrir. Yo te digo que serás bienaventurado cuando te halléis en diversas pruebas. Yo te digo que tú sabrás que las pruebas tendrán el propósito de perfeccionarte, de purificarte, de hacerte capaz y de prepararte para la obra a que yo te llamo. Y quiero decirte que yo estaré allí, y te consolaré, y te confortaré, y te daré esperanza, y te daré confianza, y no te dejaré. Eso sí dice, pero no dice, hermano, que tú vas a tener el éxito y la prosperidad y la sanidad siquiera, porque algunas veces Dios permitirá la enfermedad, y algunas veces la tragedia podría llegar. Pero lo que sí dice es que Él nos permitirá regocijarnos en medio de la tribulación y de la prueba. Pero se han levantado falsos maestros que profesan éxito y que llaman bendiciones a tú das uno y Dios te va a dar 100. Tú vas a sembrar una pequeña semilla y Dios te va a hacer crecer un árbol frondoso con muchos frutos. Los creyentes confían en la verdad. Los creyentes, ve, son conducidos al conocimiento de la verdad. Dice la Biblia, otra vez, los creyentes son conducidos al conocimiento de la verdad. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre esto, sobre los que os engañan. Note conmigo el verso 27. Leamos juntos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Os ha enseñado. Tenemos la unción. ¿Cuándo recibimos esa unción del Espíritu Santo? Cuando creímos. ¿Pero qué oímos hoy en día? Mira, hermano, lo que atrae a tantas personas es que algo extraordinario suceda. Algunas personas buscan todavía que suceda un nuevo Pentecostés, un Pentecostés en lo cual ellos puedan experimentar aquella experiencia propia de los cristianos en los primeros siglos, en los primeros días de la iglesia. En el inicio, y fundación de la iglesia, la Biblia refiere desde luego que en la fiesta de las cosechas, en la fiesta del Pentecostés, algo espectacular para que se cumpliera la profecía sucedió, y el Espíritu Santo descendió en forma visible sobre los creyentes y se posó sobre sus cabezas como con lengua de fuego. Y entonces, esa manifestación visible del Espíritu Santo se anuncia hoy en día como una segunda experiencia. Y personas hay que buscan ser bautizados con el Espíritu Santo y experimentar la unción de una fuerza mágica y superior que toca la frente de esa persona y cae al instante. Y otros también quieren tener la experiencia de caer y de quedar sin sentido. Y algunos tal vez de caer en una situación emocional extrema en la cual puedan tener una sensación sublime como la que Pedro experimentó, quisieran tener visión. Y muchos creyentes son seducidos por estas cosas, pero el verdadero creyente ha sido ungido con el Espíritu Santo cuando creyó. Y tiene el Espíritu Santo con él, y el Espíritu Santo mora en él, y el Espíritu Santo le conduce a todo el conocimiento y a toda la verdad. El Espíritu Santo es el docente, es el maestro, es el guía, es el instructor, es el iluminador, es el revelador, claramente y sin duda alguna de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. El Espíritu Santo, hermano, no solamente nos conduce en la verdad, pero el Espíritu Santo nos permite que nosotros podamos aplicar la verdad espiritual a nuestra vida práctica. El Espíritu Santo nos revela la verdad, el sentido práctico y aplicable a nuestra vida diaria. ¿Qué dice el Señor en su palabra para mí hoy? ¿Qué puedo hacer en esta condición y en esta circunstancia presente? El Espíritu Santo te muestra cómo seguir la conducta correcta, atendiendo a su palabra. Los creyentes confían en la palabra de Dios, los creyentes son conducidos al conocimiento de la verdad, los creyentes por el Espíritu Santo comprenden la verdad y, como digo, relacionan y aplican, correlacionan las verdades espirituales a las vidas presentes. Es lo que el Espíritu Santo dice, no es lo que la secta y el movimiento moderno y contemporáneo dice, lo que el Espíritu Santo diga. Si al ir a la palabra de Dios, si al leer la palabra de Dios, si al consultar la palabra de Dios, vamos con un espíritu de humildad diciendo, Espíritu Santo, ayuda, que yo pueda ver, que yo pueda entender, que pueda descubrir, que pueda discernir, que pueda tomar de la verdad de tu palabra para que yo la pueda aplicar en esta circunstancia, para toda circunstancia de la vida personal, familiar y diaria, la palabra de Dios tiene respuesta satisfactoria según el deseo de Dios. La palabra de Dios es, nótelo, anótelo, superior, y la palabra de Dios es suficiente. ¿Está de acuerdo? Es superior a cualquier corriente. La palabra de Dios es superior y es suficiente. Los creyentes confían en la palabra de Dios, los creyentes son conducidos al conocimiento de la verdad, los creyentes comprenden la verdad por el Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No quiere decir que no recibamos enseñanza y estamos aquí para ser enseñados y a ser advertidos sobre las verdades de la palabra de Dios, pero tenemos el docente por excelencia, el que ministra a la iglesia en la enseñanza, que es el Espíritu Santo. Esa enseñanza es verdadera y no es mentira. Y debemos permanecer en Él. La verdad. 2, toda la verdad. Y 3, nada más que la verdad. Esta es una frase que se expresa en los tribunales cuando la autoridad quiere que el testigo que el reo se comprometa delante del juez y delante del Estado a declarar con la verdad. Le amonesta y le advierte. La falsedad trae una consecuencia. El declarar hechos falsos ante una autoridad constituida es responsabilidad del juez advertir al testigo y al reo. Es un delito. Y se castiga con pena corporal. Por tanto, declaras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En algunos eventos políticos y públicos se hace juramento. En algunos tribunales se hace juramento. En nuestros tribunales, en nuestro sistema legal, se hace declaratoria de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero hay quien busca la verdad, y aquí está la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y porque está nada más que la verdad, aquí el creyente no cree a cualquier enseñanza. El creyente verdadero no cree a cualquier enseñanza. Note lo que dice 1 Juan 4, y versículo 1. Con la misma ternura con que Juan habló en la primera parte para llamarnos hijitos, ahora en el versículo 1 de capítulo 4, ¿cómo nos llama? Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. ¿Qué dice que debemos hacer? Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creas a cualquier enseñanza. Lo que está diciendo Juan en un sentido estricto, el llamado que nos está haciendo, hermanos, es no seamos ingenuos. Y para no ser ingenuos, debemos ser conocedores de la palabra de Dios, debemos ir a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, hacer nuestra la palabra de Dios, dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. Vivimos en una época de menor esfuerzo. Todo es digital. Ahí en su teléfono celular tiene la Biblia. Selecciona y ejecuta. Y toma electrónicamente lo que quiere tomar. Pero hermano, mira las páginas del libro. No tiene igual. No pierda el sentido y no pierda el sabor de leer en las páginas del libro. No pierda el hábito, la emoción y la devoción de ir al libro. Y no crea a cualquier enseñanza, por novedosa que parezca. No ponga oídos, más bien ponga a prueba. Y hay muchas cosas que tiene que poner a prueba hoy en día. Lo que escucha a través de programas aún llamados cristianos en la radio. Da pena escuchar algunas cosas en la radio sobre pretexto de usar la Biblia. La televisión, muy bien montados los escenarios, muy bien presentados los espectáculos, pero muy mal presentada la palabra de Dios. Los libros, cantidad de libros llenan los estantes de las librerías, títulos motivacionales, soluciones rápidas, llaves maestras para abrir todas las puertas cerradas. ¿Quién no quiere tener fortuna fácil? Allí hay libro para todas las necesidades. Pero el creyente fiel no cree a cualquier enseñanza. El creyente fiel observa, el creyente fiel examina, el creyente fiel confronta. Inciso B, el creyente confronta toda enseñanza o toda experiencia con el contenido de la palabra de Dios, con lo que dice la palabra de Dios. Compara, va, antes de aceptar, discierne y entra en el texto de la palabra de Dios y ahí, abreva y ahí, toma y de ahí saca y sale la verdad para desenmascarar la mentira. El creyente no cree a cualquier enseñanza. No creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto es clave. Confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que Dios se humanó, que Dios se manifestó, que Dios se puso nuestra piel por amor a nosotros y se hizo siervo y fue a la cruz y murió y pagó el precio de nuestra redención. Y por Él tenemos la salvación. Y todo aquel que no confiesa esta verdad, que es fundamental, toda aquella persona que a esta verdad la hace parcial, toda aquella persona o institución o iglesia o religión que a esta verdad le añade algo más y dice Cristo más buenas obras, y dice Cristo más tal actitud, Cristo más religión, Cristo más ritos, Cristo más otra cosa, dice la Biblia, no es de Dios. Y luego añade, y este es, ¿qué cosa? El espíritu del anticristo. Y este es el espíritu del anticristo. Hermano, no es cosa simple, no es cosa sencilla, pues que usted diga, pues mira, yo me gusta visitar todos los lugares, escuchar a todas las personas. De algunas personas puedo tomar algo de bueno. Solamente voy para complacer a tal o cual invitación. Voy a corresponder a una persona que le dije, si tú vas allá, yo voy acá. Hermano, el creyente genuino, el creyente verdadero, confronta con la verdad de la palabra. Porque lo que no declara a Cristo como Dios, este tiene el espíritu del anticristo. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vosotros los habéis vencido. Tenemos la verdad, hermano, prevalece sobre la mentira. La verdad va a permanecer siempre, es eterna. Corrientes son modas, pasan pronto y fácil. El creyente confronta la verdad, distingue entre lo verdadero y lo falso, no pone y concentra su atención en obras de poder, en capacidad extrasensorial y extraordinaria, en milagros o señales, sino en el contenido y en el mensaje de la palabra de Dios. Finalmente, el creyente no cede ante las enseñanzas falsas. No cede. Hermano, ¿sabe qué es una de las cosas que nos hace ceder? El populismo. El popularismo. Y llamo populismo a muchas personas van. Se llena. Y si van muchos, entonces debe ser bueno. Debe ser la verdad. Mire, pasa uno por ahí y encuentra los estacionamientos repletos y gran cantidad de personas que llegan ahí, no caben, son personas, mire, va el que sale en la televisión. el artista fulano de tal, allí va. Imagínese. Y luego el estatus que da, ¿verdad? Yo voy a la iglesia que está allá en la zona dorada. Esa debe ser la iglesia verdadera. Tú vas a la 13 de mayo. ¿Podrá de ahí salir algo de bueno? Si Dios quisiera realmente que esa fuera la iglesia verdadera, transformaría la 13 de mayo, pondría avenidas muy amplias y pondría luminarias y no habría baches y habría puras casas residenciales y habría todo muy bien. Pero note lo que dice la Biblia. Note lo que dice. Versículo 5. Estoy en primera de Juan 4, lea conmigo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Hermano, observe una señal que nos da la palabra de Dios. Habla lo que el mundo quiere oír. Le dicen a las personas lo que quieren saber. Dan exactamente la dieta a la necesidad de lo que cada quien pide. Sí, quieres tamales, come tamales, no hacen daño, son muy buenos. Tacos también y tortas también. Te hacen muy fuerte. Está bien. Pero se va a reflejar después. Le pueden decir, mira, come todo lo que quieras. Y nada más, tómate esta píldora y vas a adelgazar 10 kilos en una semana. ¿Y sabe, hermano, que hay personas que creen eso? Se lo creen, de veras. El creyente verdadero no cede ante las enseñanzas falsas, por más que muchos vayan tras ellas, por más que se llenen los espacios, por más que hablen bonito, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y por eso el mundo los oye. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, ¿qué cosa? El espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, vivimos los últimos días en donde se levantan muchos maestros falsos con enseñanzas falsas, y nosotros como creyentes debemos ser fieles a la palabra de Dios. Los creyentes debemos estar ocupados y muy preocupados de nuestra relación, que nuestra relación con Cristo sea verdadera, que nuestra relación con Cristo sea permanente. Esa seguridad no nos la da la experiencia ni la emoción, nos la da lo que dice la palabra de Dios. Y por esa razón debemos profundizar en el texto y en el contenido y en la verdad que nos revela la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios como la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y tenemos al Espíritu Santo como nuestro docente, nuestro maestro, que nos guía a creer la palabra, a obedecer la palabra. Tenemos de Dios la fórmula y la herramienta en su propia palabra para advertirnos y prevenirnos y advertirnos contra las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Podemos hacer esa comparación y encontrar si hay coherencia o no entre lo que se dice y lo que dice la palabra de Dios. Y por esa razón, en esta mañana, este mensaje, la palabra de verdad, la palabra de verdad. Hermano, que nos ocupemos de este libro, que lo apreciemos, que lo amemos, que podamos esta mañana decirle a Dios, gracias Dios por tu palabra, gracias por tu palabra, que pueda hacerla de ella mi delicia, mi deleite, porque me permite conocer más de tu persona y de la persona de Cristo. Me comprometo a leerla, estudiarla, meditar en ella, hacerla mi guía de fe y práctica, obedecerla y compartirla. Vamos a estar en pie y vamos a orar.